Los constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día martes 21 de agosto. Estamos cumpliendo otro mes más de invierno, me falta un mes más para la primavera. Solo un mes, parezco crónica yo. La verdad que falta un mes para la primavera, pero la verdad que el invierno ha venido crudo en estos días, ¿eh? Sí, son largos. ¿Cómo anda? Tanto bien, tiempo. Bien. Bueno, yo la verdad que bien, pero estoy pensando en la gente que vi en la calle dormir a la intemperie en estos días tan crudos. Cada vez más gente. Hay gente con chicos, ancianos en las calles. Esto nunca he visto, yo por lo menos esto no lo he visto y tengo mis buenos 71 años. Pero realmente es una cosa que da pena ver la manera en que esto se va extendiendo. Estamos hablando de Buenos Aires, capital. Me imagino lo que debe ser el interior. El Gran Rosario, lugares donde realmente están desapareciendo empresas, hay falta de trabajo, no sé. Esto es una cosa impensada, sí, en un país donde sí está todo por hacerse, porque aquí está todo por hacerse. Con respecto a los que no tienen nada, ¿no? Porque los que se han quedado en la calle ya, pero padre, ya no tienen más nada. Y el que tiene, que a veces no puede, pero el que tiene a veces no puede, no quiere ni prender la estufa. Mira, ayer a las 8 de la mañana, 9 sería, me llaman por teléfono del canal C5N. Y si podía ir al mediodía a las 13:30 me iban a hacer una entrevista. Me entrevistó Llorente y me decía que con lo que están ganando el jubilado, me dice, es pobre. Le dijo, ¿pobre? Con lo que gana el jubilado es indigente, no pobre. Con 8.600 pesos que va a cobrar. Va a cobrar en septiembre 8.600 pesos, donde se está diciendo que están reconociendo que para no ser pobre tenés que ganar 21.000 pesos. Sí, vos, con 8.600 pesos para no ser pobre, para ser pobre. Ya es indigente eso, ya no. Estás ganando muy por debajo de lo que dicen ellos que hay que ganar para no ser pobre. ¿O no? Y esto es algo que indudablemente es lo que yo venía analizando los otros días, porque está el agravante que estamos llegando prácticamente con lo que le han quitado de poder adquisitivo a través de la suba del dólar, y el jubilado está llegando a cobrar lo que cobraba en la época de Menem. Pues estamos en $250 ya. Hacé el número, 8 mil pesos, y dividilo por 31 pesos, que está el dólar, y ¿cuánto está ganando el jubilado? Le han quitado del haber mensual unos $150, así tranquilamente, de un plumazo, de un saque. De $400 que ganaba en mayo, hoy está ganando 250. Y no es moco de pavo eso, en el poder adquisitivo que él tenía, le han quitado prácticamente una tercera parte de lo que él estaba ganando. Bueno, pero ¿para qué vamos a estar hablando si realmente no vamos a solucionar nada? Pero las cosas hay que decirlas. Dicen que en el Gran Rosario... No solo de cuadernos vive el hombre. No, realmente, mirá, vos sabés que si hubo un tipo que criticó la corrupción en el gobierno de Kirchner, ese tipo fui yo. Y no lo hice ahora que ya Kirchner está enterrado y muerto, ni ahora que Cristina está fuera del gobierno. Lo hice cuando eran gobierno. Y muchos me llamaban y me decían que yo, que esto, que aquello, de todo, que era empleado de Clarín, que... Acá no se trata de hablar cuando ya se fueron, ni de actuar cuando ya se fueron. Acá se trata de actuar en el momento, tiempo y forma. Hoy, por ejemplo, a Vidal le hacen un reportaje, entonces dice una famosa frase que la dije yo en su momento cuando fue el tema de Once. ¿Te acuerdas qué frase dije yo? Que después la repetía muy comúnmente el amigo de Chivilcoy, Néstor de Chivilcoy. La corrupción mata. ¿Vos la escuchaste decir a Vidal en la época que sucedió eso? ¿Que la corrupción mataba? ¿La escuchaste salir a decir que la corrupción mata? No la escuchaba, la verdad que no la escuchaba antes ni ahora, pero antes tampoco la escuchaba. Entonces, ahora aparece la corrupción mata. ¿Y no ha sido un acto de corrupción lo que pasó con esos dos docentes los otros días, que le estalló una garrafa por desidia de su gobierno? Eso no es corrupción también. Entonces, hablan cuando ya... es decir, hay un viejo refrán que dice: hacen leña del árbol caído. Pero cuando tienen la posibilidad de hacerlo, cuando el árbol está, en este caso, en el poder, no lo veía ninguno de todo esto que ahora hablan de la corrupción, de los bolsos y de todo lo demás, que cuando ocurría yo no lo escuchaba abrir la boca. Al contrario, salían corriendo a hacer negocio y a prenderse de los negocios de la corrupción, como el caso de Macri, Calcaterra y muchos otros que están siendo nombrados, que eran parte de la corrupción. Entonces, ¿qué carajo me vienen ahora con que hay corrupción? Si la corrupción... Fueron cómplices. Usted me está mintiendo, porque ni Mauricio Macri, ni Franco Macri, nada aparece en los cuadernos. O sea, no son parte de la corrupción. Entonces debe haber habido algunos con las gomas que estaba borrando ahí, porque a mí no me vas a venir a decir que ellos no hicieron ninguna obra pública hasta estuvieran asociados con Ferreira en muchas obras. Ahora, Ferreira Electroingeniería. Ferreira Electroingeniería, sí señor. Y creo que lo tienen preso ahora, o la alargaron ya. ¿A quién? No, a Ferreira creo que sí. No, tiene que decir las palabras mágicas para que lo vea. Bolso, Cristina, Kirchner. Ahora. Y dicen eso porque ellos se tienen que arrepentir en ese periodo solamente. Esa es la hipocresía de esta manga de hijos de puta que viven hundiendo al país. Ahora, vos fijate. En el Gran Rosario los comedores no dan abasto. ¿Qué significa esto? Que tenemos un pueblo muerto de hambre, que tiene que ir a comer a los comedores. ¿Cuándo fue que pasamos que yo te dije, mirá, ¿cómo era que iba Johnny cuando pasamos por un lugar que dan de comer a la gente? No, fue cuando el día que creo que... Sí, fue ese día. Creo que cuando, no sé... Si fue bueno, cuando se hizo la 62 organizaciones, la normalización, vos no fuiste. O cuando... No. Bueno, pero cuénteme el hecho. El hecho es que... Porque yo le creo igual, aunque no tenga cuestión. Había una cola de una cuadra y media de gente, daba la vuelta, en un comedor, creo que es una iglesia, no sé, que le dan de comer a la gente. pero una cuadra y media, hermano, de cola, porque era toda así hasta la esquina y doblaba así, pero cantidad de gente que todavía dije, mira, no sé si venía con alguien, venía porque le dije, mira, la Argentina de hoy, observá lo que está pasando. Y estaban dando, estaban todos con su jarrito, su bolsito, la gente. Bueno, usted tiene acá un ejemplo muy cerquita suyo, que es acá en la esquina, que donde venden comida por peso y se ve que a determinada hora la rematan o le ponen y se forma una cola como de media cuadra. Sí, bueno, pero acá vienen y a lo mejor la rematan, la cola. Bueno, pero allá es gente que antes no existía eso. Sí, no, por supuesto. Pero gente que no puede comprarla, tiene que va a comer a esos lugares que le hacen de comer, como cuando nosotros hicimos la olla popular allá en el año 91, que venía a comer qué raro, ¿no? Qué raro, pero son cosas. Y después venía Bramatología a controlar a ver lo que le dábamos de comer nosotros, queriendo levantar la carpa, hasta que la levantaron de noche, la madrugada, y se llevaron. Parece mentira, ¿no? Porque las cosas que pasaban en el 2001 y pasan ahora, y vuelve a pasar lo mismo, o sea, las consecuencias son las mismas. O sea, hoy estaba leyendo, fíjate, 91, 2001, 2018, se repite lo mismo, los mismos personajes con diferentes, con las mismas recetas, con diferentes formas. En el 2001 era sí. Una forma grosera, una estupidez crónica del presidente, que puso a caballo de ministro de Economía hay un libro que recién salido del horno, se ve porque está en las vidrieras de las librerías, que se llama La Historia Económica Argentina, firma Caballo y la esposa de Caballo, como que los autores son ambos, ¿no? Vale 450 pesos, que lo quiera comprar, vaya, no se lo pierda, porque encima démosle de ganar comprándole el libro. Pero ese se puede dar de puta madre que lo parió ese hijo de puta. Bueno, en el Gran Rosario los comedores no dan abasto. La realidad de los comedores y los merenderos del Gran Rosario se ha modificado. La falta de trabajo, aumento de la inflación e incremento de tarifas agravaron la realidad social de los barrios en la región. Desde hace unos meses se incrementó notablemente la cantidad de personas que asisten a buscar su ración de almuerzo o merienda, y en algunos comedores la cifra se duplicó con respecto al año pasado, por lo que con escasos elementos los comedores deben atender una demanda que crece mes a mes. Julio Vallejos, que es presidente de la agrupación 16 de Abril, en diálogo con Conclusión, manifestó que hay mucha gente que no tiene para comer, hay un crecimiento del hambre, es una cruda realidad la que se vive, es muy duro, está difícil la cosa, este año explotó la situación, sentenció. En los últimos meses se duplicaron la cantidad de chicos que asiste a los comedores, pasaron cerca de 40 a 100, inclusive tenemos pedido de gente de implementar comedores en otros barrios, por lo que la situación se va a poner mucho más difícil. Esto lo indicó semanas atrás el coordinador de Barrios de Pie, Gabriel Báez. Lo que vemos en los barrios es una situación compleja, en el marco de las cosas están más caras, el ingreso tiene menos valor, agregó. En el mismo sentido, el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Jorge Álvarez, confirmó que hay un aumento significativo de las personas que asisten a los comedores, mucha gente que antes iba solamente a la copa de leche, ahora también va al comedor, completó el funcionario. Desde el 2016 se aumentaron un 40% las raciones, según indicó el titular de la cartera, mientras que en lo que respecta a actualización de precios, los gastos subieron un 130%. En conclusión, realizó un relevamiento de la situación de los comedores de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, en donde pudo constatar la acuciante realidad que viven estos espacios. El denominador común que aparece en todos los comedores es el incremento de raciones en los últimos 3 meses por el aumento de las personas que se acercan a pedir por comida. Mientras el presidente de la Nación hace declaraciones que él conoce la pobreza porque él las visita a los pobres. Mira qué linda forma tiene de conocer la pobreza. Dice un poco lejos. Lo ve por televisión. Por televisión. Alberto Melaro, hola, buenas tardes. Rubén, Jorge, como siempre, excelente programa. Bueno, danos un changüí, dejanos caminar un poquito para ver si es excelente. El gobierno analiza, y esto jodido, muchachos, cuando Giovannini les dice algo, muchas veces lo toman por loco. Bueno, no hagas sea mi locura si sirve para despertar a los dormidos. El gobierno analiza recurrir al ANSES para compensar la quita a las provincias. Hoy me llamaron de una radio, ¿sabe quién me llamó? Romero, ¿te acordás? Quique Romero. Quique Romero, Enrique Romero, sí. Enrique Romero, tiene un programa de radio y aparte tiene un programa televisivo, el cual también me invitó, bueno, por todo el tema jubilado. Vaya. Entonces le explicaba cuál es el problema fundamental de todo esto. Es la irrespetuosidad que se hace a la Constitución Nacional y a las leyes. Acá los gobiernos se pasan por el culo la Constitución Nacional cuantas veces quieren. Es decir, las hojas de la Constitución están para la primera parte, digamos, donde están los derechos del ciudadano, donde están las garantías constitucionales, la usan de papel higiénico. Porque yo le explicaba, digo, si vos tomás el artículo 14 bis, que es el ateniente a la seguridad social, vos te vas a encontrar con que dice, está el artículo 14 bis se divide en dos partes. La primera parte habla de los derechos del trabajador, porque es la síntesis de aquellos derechos del pueblo que desaparecieron con la Constitución del 49 y ante la lucha obrera tuvieron la necesidad de crear, porque directamente los anularon esos derechos, que eran los artículos 37, 38, 39 y 40, que eran la economía social, era los derechos del pueblo y los derechos inalienables de la nación de explotar su riqueza, artículo 40, que desaparecen de la Constitución del 49 en una reforma espuria y son reemplazados con la complicidad de los políticos argentinos de aquel momento por el artículo 14 bis, los derechos del pueblo. Ahí están los derechos del trabajador, que supuestamente el derecho de huelga, dijo Cristina, que no existía, pero no era necesario el derecho de huelga cuando el trabajador participaba del poder dentro del Congreso de la Nación y podía discutir libremente dentro del Congreso las leyes que iban a salir que no le afectaran los intereses del trabajador. Nunca los intereses del trabajador estuvieron tan bien resguardados y protegidos que durante el gobierno que hizo esa Constitución, la Constitución del 49. Entonces la Constitución del 49 se reforma y la primera parte habla de los derechos del trabajador y la segunda parte habla del derecho de la seguridad social, que es una garantía constitucional que tienen los jubilados. Y en ese derecho, de digamos, en esa garantía constitucional del 14 bis, la Constitución dice se crearán los organismos que estarán a cargo, que tendrán autarquía financiera, y serán manejados por los interesados con la participación del Estado. Es decir, la participación del Estado, según la Constitución Nacional, tiene que ser de mera participación de control. Y esos dineros deberían ser manejados por los interesados. Si hay leyes que dicen lo contrario, esas leyes son anticonstitucionales porque ninguna ley puede suplantar lo que la Constitución ordena. Bueno, este aquí que surge ese nuevo artículo de la Constitución, esa nueva garantía, y como todo artículo del 1 al 28 debe ser reglamentado por ley. ¿Y qué ley reglamenta el artículo 14 bis? La ley 14.499, que es aquella que hablaba del 82% para los trabajadores que se jubilaban. Inmovilidad, inmóvil. ¿Por qué? Porque más adelante la misma Constitución dice jubilaciones y pensiones móviles. Por lo tanto, esto ya desde el vamos está mal parido porque se ha usurpado el manejo de los fondos previsionales por parte de un intruso llamado gobierno que hace que esos fondos le vayan paliando las crisis, las reiteradas crisis financieras que ha tenido, y ha ido vaciando eso que es dinero de aporte genuino de los trabajadores y los patronales, las patrones, a un sistema que si entra en crisis es porque se roban todo lo que allí entra, porque no hay ningún tipo de control por parte de los interesados, como dice la Constitución Nacional. Hablan del director de ANSES, no hay un director de ANSES. Para haber un director tiene que haber un directorio y debe de darse cumplimiento a esa manda constitucional que habla de los interesados. Por otro lado, la misma Constitución dice: el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Que alguien me explique, si esto es irrenunciable, lo dice la Constitución, ¿cómo los jueces pueden homologar un acuerdo donde al jubilado, o al, digamos, al ciudadano en este caso, que tiene una garantía y un derecho, y que esa garantía que es la que le protege su derecho está en la Constitución Nacional, y que le dice que es irrenunciable? Esto es como decir: renuncio a la vida, me pego un tiro. Estamos todos locos. No puede la Constitución dice es irrenunciable, y el gobierno crea una fórmula de reparación histórica. No hay que reparar, como dicen ellos, en la forma que ellos quieren, porque eso no es reparar. Porque a vos te están reparando, te están haciendo renunciar al derecho, y ya nomás te han creado una nueva estafa con el aumento que te van a dar o que te dieron en el mes de marzo pasado, donde ya te chorearon un 14%, y no lo digo yo, lo dicen los fallos de la justicia. Entonces, ¿de qué gana, de cuál es el negocio que hace el jubilado que renuncia a su derecho para ajustarse a un acuerdo impuesto por el ladrón? ¿De dónde se vio que el ladrón manda y aquel que fue robado, que es la víctima, tenga que asumir que el ladrón hace a voluntad, a gusto y piacere lo que tiene que... Bienvenido a la Argentina, Giovannini. La verdad que esto es lo escandaloso de todo esto. Y que los jubilados todavía no han entendido, porque el jubilado todavía no entiende cuáles son sus derechos y cuáles son sus garantías. Más allá de que hace 10 años que yo vengo, más de 10, 12, 13, 15, qué sé yo, en el año 90, estamos hablando, hace 25 años que vengo peleando para que entienda el jubilado cuáles son sus derechos y los defienda. Pero vamos a lo que está pasando hoy actualmente. Mirá si serán tramposas las leyes que hacen los diputados y senadores, que por eso está la digamos, me decía hoy Romero, dijo Duchovne que van a quitar jubilaciones, van a eliminar jubilaciones que se han dado en los últimos años. No, pues no dijo exactamente eso. Bueno, él me dijo así. Él dijo en un reportaje que le hizo, creo que Fandino, en su momento, que la gente le dice a él por qué no le saca las jubilaciones a los que no aportaron. Bueno, yo se lo contesté a eso. Digo, primero, todo eso está mal hecho. Vuelvo a repetir, no se respetan las leyes. Todo eso está mal hecho. Primero, porque se hacen las cosas desde el punto de vista político. No, estoy defendiendo a Duchovne. No. Te digo, yo se lo contesté. Primero, porque eso está mal hecho. La ley 24.241, en su artículo 187, dice que eso debe ser pago con... La ley dice clarita así, te la voy a recitar a la ley. 24.241, artículo 187. Las jubilaciones no contributivas, los que no aportaron, y pensiones, jubilaciones y pensiones no contributivas, las actuales y las que vendrán, serán pagas con rentas generales. ¿Por qué razón se la cargaron al ANSES? Eso fue hace 10 años atrás. ¿Pero se está violando o no la ley? Se violó en su momento. No, porque ahora no se hace más eso. Digo. ¿Cómo? Ahora no se jubila más de esa manera. ¿Cómo no se jubila más? Eso es una reforma de la ley, no, donde digo, decía... Digo, que de la manera que se jubiló aquellas personas... Pero una cosa es la manera y otra cosa es lo que dice la ley. La ley dice que toda aquella jubilación que no fuera contributiva tenía que ser paga con rentas generales, sí. Y esa ley no fue derogada. Quiere decir que eso está fuera de la ley. y que sí, nunca se hizo respetar, porque le están haciendo, esto lo dije un millón de veces yo, le están haciendo pagar al jubilado que aportó las jubilaciones que regalan ellos cuando tenían que sacarla de rentas generales. Y así, de esa manera, es como ponen en grave riesgo el sistema previsional. Le digo, eso está mal por esta razón. Pero por otro lado, le digo, el Estado garantiza la seguridad social. Por lo tanto, no puede quitar las jubilaciones esas o las pensiones por una sencilla razón, porque eso sería abandono de personas. Hay un compromiso que el Estado debe cumplir. Lo que pasa es que acá se confunde. De aquellos aportantes también pagaron, porque lo hicieron por moratoria, no lo hicieron gratuitamente. Sí, pero pagaron con la plata que le estaban dando, como jubilación. Pero la jubilación de esa plata salía de un fondo que no debería haber salido. A ver si nos entendemos. Sí, que tenía aporte y tiene otros impuestos que también participan ahí. Y hay un montón. No. En el caso, pongámonos claro una cosa. Una cosa son las cosas que crearon a través de leyes que muchas veces se incumplieron también, porque nadie sabe si el 11% del IVA entra o no entra, pero vos, cuando estás pagando el IVA, estás pagando un 11% para aportes previsionales. Nunca se supo un balance que diga cuánto entra del 11% del IVA a los fondos previsionales. Hay impuesto a los combustibles. ¿Cuánto dinero entra del impuesto a los combustibles al ANSES? Nadie lo sabe. Hubo un impuesto que ese nunca se aportó, que fue al pulso telefónico, que todavía estamos pagando y que nunca lo aportaron al fondo, a los fondos previsionales. Hubo una ley, que aquella ley fue la que decía que todas las privatizaciones tenían que poner, y las concesiones, de la operación el 30% bruto de la operación, depositar en el Banco Nación a los efectos de los fondos previsionales, digamos al ANSES, el 30% bruto de la operación. Para los fondos previsionales tenía que ponerlo el comprador o concesionario de lo que se vendía del Estado Nacional por la Ley de Reforma del Estado 23.982. Nunca se puso. Entonces, todo esto son violaciones y violaciones y violaciones de la ley. Y ahora tenemos otra violación de la ley. ¿Qué es esta? La ley 26.425, ¿qué dice? En su artículo 8, que el dinero rescatado de las AFJP, 75 mil millones de dólares, que ahora más o menos deben quedar 40 y pico, y no porque se lo hayan dado a los jubilados, sino porque se lo han choreado. Lo malversaron a propósito, aparentemente. Lo malversaron, no. Hicieron negocio. Si vos vendés una acción a 10 pesos y al año está esa acción a 170 pesos, indudablemente vos sos delincuente. Seguro que el que lo compró fue el mismo que vendió. Y seguro que y si no fue socio. Entonces, ese artículo de la ley decía que, mejor dicho, los fondos previsionales de las AFJP, y ahí no podemos decir que había impuestos, que dinero que entraba de otro lado, sino que eran genuinos fondos de los trabajadores y los empresarios. Entonces, dinero genuino de los jubilados. Ese dinero se toma y se crea el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ese Fondo de Garantía y Sustentabilidad, en el artículo 8 decía, se crea el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y solamente ese dinero era para el pago de jubilaciones y pensiones. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver si esto es cierto, si se cumple con la ley, o se cagan en la ley una vez más y se los permiten hacer. El gobierno analiza recurrir al ANSES para compensar la quita a las provincias. Vos viste que anunciaron hace unos días que le iban a quitar a las provincias un subsidio que le daban. Entonces, en reemplazo de ese subsidio van a meter mano en los fondos de garantía y sustentabilidad. Es decir, agarran a los jubilados como variable de ajuste, los chorean, no le pagan bien, le quitan un 14% de lo que deberían ganar del dinero de ellos. Y me aseguro los votos de los senadores. Y me aseguro los votos de los senadores para hacer la reforma previsional, que fue lo que dije. La previsional o la laboral o toda la que haga falta. Toda la que haga falta. Entonces es lo que yo dije el otro día, que ahora van a comprar a los senadores con esto. ¿Para qué? Para volver a cagar a los jubilados una vez más. Entonces, esto es escandaloso. Léelo despacito para que lo vayan entendiendo. Esto es un informe que está expresado por Claudio Mardones. Cuando el gobierno publicó... ¿Qué medio lo publicó esto? Ahora le voy a decir. Me parece que esto lo hizo el Disenso. El Disenso. Cuando el gobierno publicó este miércoles en el boletín oficial el decreto 756-2018 para eliminar el Fondo Federal Solidario, el FOFESO, los gobernadores ya habían sido avisados, pero fue solo 24 horas antes, mediante una ronda de llamados telefónicos, donde algunos miembros del gabinete se encargaron de anticiparles a los caciques provinciales que el recorte de ese fondo previsto para 2019 se había adelantado para ese mismo momento. Cuando habla de caciques provinciales, habla de los gobernadores. Cada telefonazo despertó bronca, incertidumbre y pedidos de reuniones urgentes por parte de los mandatarios ante el adelantamiento de un tijeretazo que impacta directamente en el desarrollo de obras públicas municipales para lo que resta del año y a lo largo de todo el territorio nacional. Posiblemente uno de los pocos sostenes de empleo en medio del ciclo recesivo al que algunos economistas le pronostican una caída de puestos de trabajo sostenida durante los próximos 9 meses. Y los más optimistas durante un semestre. Para contener el nuevo frente de cuestionamientos, el gobierno analiza aliviar la eliminación anticipada de este fondo, del FOFESO, como se llama, que es el Fondo Federal Solidario, con un esquema de compensación con dinero proveniente del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Que dice el artículo 8 de la ley 26.425, que es el dinero pura y exclusivamente para el pago de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué se toma dinero de ahí? Violando la ley 26.425, que también tiene todavía vigencia. Porque la creación del fondo está reglamentada por esa ley. Entonces, ¿cómo es posible que, habiendo una ley que no lo permite, ellos hagan lo que se les canta el orto con las leyes? Bueno, volvemos entonces sobre el tema. No, yo hago esta aclaración para que veas vos que lo que yo digo, cómo violan las leyes. Y eso es lo que permite que el sistema previsional argentino sea un despelote. Para contener, volvemos sobre este último párrafo, para contener el nuevo frente de cuestionamientos, el gobierno analiza aliviar la eliminación anticipada del FOFESO con un esquema de compensación con dinero proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que desde el 2016 comenzó a devolverles a todas las provincias el 15% de coparticipación que la Nación las retenía desde 1992 para financiar parte del sistema jubilatorio. Esa medida fue cuestionada judicialmente por San Luis, Santa Fe y Córdoba. La Corte Suprema les dio la razón y declaró inconstitucional esa retención con un fallo publicado a escasas 48 horas del triunfo de Cambiemos en el balotaje presidencial. La decisión del máximo tribunal obligó a la nueva administración a pactar la devolución de esos fondos con todas las provincias para evitar un efecto cascada. Lo hizo mediante un giro inicial de 37 mil millones de pesos y una restitución progresiva de 3 puntos por año y otros 6 puntos mediante un préstamo del ANSES, hasta llegar a 85.922 millones para repartir en 2020. Fuentes del equipo económico que coordina el ministro Nicolás Duhovne confirmaron a Tiempo, está extraído de Tiempo Argentino, que el gobierno buscará elevar un punto a los préstamos del ANSES en marcha tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, más giros de fondos en efectivo y un bono compensador como parte de un posible aumento de la coparticipación federal. En una palabra, vuelven a meter mano en dinero que no es de ellos. Sí, le buscan la vuelta para hacerse de todas las cajas del país. Claro, pero vos fíjate que hay una ley que no lo permite. Ahora, si vos vas y te presentás, como nos ha pasado a nosotros, porque ahora descubrieron todos los choreos del ANSES también. Vos fíjate que el ANSES no hablan tanto, porque hay denuncias hechas por nosotros por las cosas que habían hecho con el ANSES. Sin embargo, eso no investigan, investigan los cuadernos. Pero la plata que distrajeron del ANSES es proporcional a los robos que se han hecho durante el gobierno anterior y que no fueron investigados en tiempo y forma. Acá, por ejemplo, en este caso, le están sacando un dinero que, vuelvo a repetir, es un dinero que se recupera por una ley, y esa misma ley dice que es para el pago de jubilaciones y pensiones exclusivamente, no para repartirlo para donde quiera el gobierno y usarlo en lo que lo están vaciando, Rubén, lo están vaciando para llevarnos a la pensión, bueno, a la pobreza. Bueno, por eso te digo, pero si vos te presentás ahora en juicio y pedí la anticonstitucionalidad de este decreto, te dicen como que vos no tenés derecho a hacerlo porque vos no tenés jerarquía como para poder ser litigante, porque yo puedo hacer la denuncia, pero ¿qué pasa? Hago la denuncia y cae en el saco roto, porque después tengo que pido que me tengan como creyente, y no me van a tener como creyente como hicieron la denuncia que hicimos nosotros contra Bocio, Vudú, oportunidades, porque decían que nosotros no teníamos interés directo. ¿Cómo que no tengo interés directo? Yo soy jubilado. Pero no, nos rechazaron, no podemos ser creyentes. Al no poder ser creyentes, ¿qué hacen? Agarran la ley y se la meten en un archivo ahí, la dejan ahí tirada, porque vos no podés impulsar, porque no sos creyente. Y esto lo hicieron con 180 compañeros jubilados que presentamos. Sí, no hay fiscal que tenga lo que tiene que tener para impulsar una denuncia. No, es que no le dan pelota directamente, la tiran por ahí y ahí quedó, porque Martínez y Giorgio ahora le crecieron las bolas y está investigando, no sé a quién, pero cuando tuvo que investigar que hicimos la denuncia, se hizo bien el pelotudo y no hizo absolutamente nada, sí, con el problema de los jubilados, claro. Éramos 180 pelotudos, que éramos los jubilados, que hacíamos una denuncia. Ni hablar de la impresentable Corte Suprema que tenemos. Ni hablar de la impresentable Corte Suprema de Justicia, que es la que avala todos estos desquicios, porque la Corte Suprema de Justicia sabe que lo que se está violando en el caso de los jubilados es una norma de un derecho que surge de una norma de orden público. Es decir, que surge de una garantía constitucional que tiene el ciudadano. Y ni siquiera sirve para proteger las garantías constitucionales de los ciudadanos, porque la Corte Suprema tiene la obligación de proteger las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Y también viola los derechos humanos observados en los pactos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, como el Pacto sobre los Derechos del Hombre, que todos hablan de una justicia rápida, veloz y eficaz, cuando el derecho constitucional de un jubilado, de un anciano o de una persona debe ser protegido inmediatamente en forma expedita a través de la justicia que le corresponda actuar. Es más, son tan caraduras que hace 7 años que tienen un pedido de acción de clase y todavía no han hecho absolutamente nada para normalizar esta situación. Sin embargo, esos 350 lucas por mes se la meten en el bolsillo y se la llevan. ¿Para qué? Para rascarse las pelotas, no para darle al ciudadano lo que le corresponde. El paliativo forma parte, la estrategia Vidal dice, el paliativo forma parte de una estrategia mucho más agresiva por parte de Cambiemos. Eliminar los fondos federales que asistan el desarrollo de obras municipales y obligar a las provincias a financiar ese bache de ahora en adelante, con tal de contener las consecuencias políticas que por estas horas forman parte de la incertidumbre de intendentes municipales y sus gobernadores, a quienes le reclaman algún salvoconducto para evitar las consecuencias sociales del freno de las obras en marcha. Algunos funcionarios la llaman la estrategia Vidal, en referencia a la gobernadora bonaerense, que primero fue beneficiada con la restitución del fondo del conurbano, con un desembolso para el 2019 de 65 mil millones de pesos, pero luego fue obligada a hacerse cargo del financiamiento de los subsidios al transporte público, además de los traspasos de Edesur y Edenor, y con esa misma arquitectura de política fiscal, la Nación derogó el Fondo Federal Solidario por decreto. En el Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, minimizan el impacto y sostienen que mientras las provincias perderán 5.700 millones este año, recibirán en compensación 2.600, dentro de los 150.000 millones más que percibirán por coparticipación e inflación. Detrás de la posible compensación del FOFESO con dinero del Fondo de Garantía y Sustentabilidad hay otro riesgo que las provincias temen como inminente y que contrasta con la desdramatización que comunican en el patio de Las Palmeras. El recorte de 5 puntos en la coparticipación de IVA para el año próximo, y eso obligaría a los estados provinciales a perder 28.000 millones del fondo coparticipables para el año electoral que se avecina. Por ahora es solo parte de la negociación, relativizaron en la cartera política, pero la posibilidad despierta zozobra en los gobernadores. El Fondo Federal Solidario, anulado por Macri, establecía una asistencia del Estado Nacional a las provincias a partir del 30% de la recaudación fiscal sobre los derechos de exportación de granos de soja y el 27% de harinas de aceite de soja. Estaba expresamente prohibida su aplicación para gastos corrientes y solo se podía utilizar para obras e infraestructura. Según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la conservadora Fundación Mediterránea, tan importante era el FOFESO, que implicaba el 7.5 del presupuesto para obras de las provincias y el 1.2 de sus ingresos totales. La Casa Rosada desarrolló la aplicación del ajuste por decreto con una escasa anticipación a las provincias y una veloz ventilación a la prensa para exhibirlo como la primera medida del ajuste fiscal fuerte luego de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se justificó una fuente de Balcarce 50 que consideró el operativo relámpago como exitoso, y todo sucedió mientras la misión del fondo auditaba las cuentas de la economía. Mientras, de paso, le meten la mano en el bolsillo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Vos fijate que todo esto que estamos hablando y discutiendo y charlando y llevándoselo a nuestros oyentes, yo pregunto, ¿para qué carajo tenemos senadores, diputados, asesores de senadores y diputados, intendentes? ¿Para qué carajo tenemos toda esa mierda política si nos van a manejar desde el Fondo Monetario Internacional? Porque acá el que maneja todo es el Fondo Monetario Internacional. Le dicen lo que hay que hacer y ellos hacen. Entonces, ¿para qué mierda queremos nosotros toda esa bosta que se llevan cualquier cantidad de guita? ¿Y para qué queremos la justicia? Vayamos a verlo al jorobado este que estaba allá en ¿cómo se llama? En Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba el juez este que le rompió el culo a todos? A Griesa. Lo traemos a Griesa. Murió. Bueno, algún pariente de él. O vamos allá y le llevamos a los jueces de Estados Unidos y que dicten sentencia, a ver si alguno de los hijos de puta que están allá nos dan la razón. Porque yo no me olvido nunca que Rebón, abogado que había trabajado toda su vida y le habían pagado en bonos, y cuando de buena primera, porque eso era pago de salario, él lo había ganado con su trabajo, esos bonos, no había hecho un negocio, entraron en default y fue a la Corte Suprema de Justicia, llegó a la Corte Suprema y le negaron, se quedó con los bonos que le habían dado durante 10, 15 años de trabajo, con los que pagaba el Estado de su trabajo, de su honorario, quedó para limpiarse el culo con esos bonos. Y sin embargo, Griesa, vino un tarado como Kicillof que dijo, ese es un... ese juez es como un juez municipal. Un juez municipal. Un juez de paz, dijo. Sí, como un juez municipal, un juez de paz. El pelotudo ese, haciéndonos ver de que no ibas a prosperar. Después andaba moviendo la cola como los pichichos, a ver cómo arreglaba el quilombo que tenía, porque el juez le rompió el culo. Estos son los vivos de la política argentina. Y todavía lo votaron y ahí está de diputado. El daño que le provocaron por esta soberbia y estupidez crónica y complicidad, porque yo estoy seguro que detrás de todos los buitres que estaban litigando habría muchos que eran parte del gobierno anterior y parte de este gobierno. Porque no es casual. ¿Quién negoció la deuda externa? y esos bonos, ¿se recuerdan ustedes quién fue el que negoció? Amado Vudú, ministro de Economía de entonces, Amado Vudú. Y Amado Vudú fue el que bien podía él haber llamado a todos los tenedores de bonos y comprárselos. El Estado argentino, comprarlo a través de un fideicomiso y no llegar a tener que pagar el 100% y con costas en juicio por creerse piola y que creyendo que la misma justicia que había elegido Néstor Kirchner en su momento le iba a fallar a favor de los argentinos. Únicamente un pelotudo puede pensar de esa manera, como pensaron también que con el tema Repsol iba a ser gratis, que le habíamos quitado la compañía a los gallegos y que no íbamos a pagar un peso. Eso solamente se lo pueden hacer creer a un ignorante, con solo que no conoce lo que es la Constitución Nacional, con solo ir el reclamante con la Constitución abajo el brazo y decir: señores, a mí me han estafado, mire lo que dice la Constitución Argentina, la Carta Magna, artículo 17 de la propiedad privada: el Estado podrá declarar de interés público determinadas situaciones y podrá confiscar previa indemnización, dice. Previa indemnización, primero tenés que pagar y después confiscar. Ellos confiscaron y no pagaron nada, no hubo previa. ¿Cómo no vas a perder el juicio? Lo que quiere decir, señores, que son todos cómplices. Lo que le está pasando a la Argentina no es casual. Esto es causal, porque están haciendo mierda a nuestra patria. Son una manga de degenerados, delincuentes, corruptos, basura, felones. No tengo más epítetos para esta manga de guanacos que tenemos en el gobierno actual y el anterior. Son toda la misma mierda. No hago diferencia ninguna entre unos y otros. Son todos iguales. Vamos a leer mensaje de los oyentes. Omar López dice: Rubén no es ningún loco porque se asienta en la realidad de lo que sucede, pero hoy la masa espera que espere, que dice, la masa espera que le hablen de soluciones concretas y creíbles. Lo que nos pasa lo sufrimos todos los días, nos dice esto el amigo López, y eso lo dice por Facebook, nos está escuchando. Por WhatsApp nos manda un Alberto de San Martín, dice: hola Rubén, Jorge, es lamentable lo que está pasando en este país con respecto de sacar las jubilaciones, y yo tengo gente amiga que aportó y ahora se la quieren sacar. Soy Alberto de San Martín. No se la van a poder sacar, es que creo. Mira, hay una cosa, ellos pueden intentar y están tanteando, viste, a ver qué reaccionáis, pero si el jubilado y no se defiende, y bueno, y que el día que lo empomen lo van a empomar. Den gracias a Dios que todavía la justicia previsional, y quizás mucho se nos debe a nosotros que la justicia previsional siga protegiendo el derecho del jubilado, porque cuando quisieron echar a Herrero, los espartanos lo defendimos y lo mantuvimos ahí en ese lugar, y a partir de ahí los otros jueces se sintieron respaldados y están todavía protegiendo el derecho del jubilado a través de sus fallos. Pero el día que esto desaparezca, que puedan poner jueces como ellos quieren, que le digan todo que sí, como ya hay uno que el otro día yo comenté lo que está haciendo, bueno, el día que ellos consigan eso, muchachos, agárrense, porque yo creo que la jubilación tal cual la conocemos desaparece. Hola, ¿cómo están? Soy Juan José Moyano de Seiza. Quiero referirme a nosotros los argentinos que nos han estafado y engañado desde siempre. Basta con leer el cuento de Esteban Echeverría, El Matadero, escrito entre los años 38 y 40, no 1838 y 1840. Ahí los poderosos se llevaban los mejores cortes de carne y para el pueblo quedaban las achuras. Creo que somos pelotudos porque los indios en su defensa y los criollos de entonces se defendían de los invasores en la primera línea atacando a pedradas a los caballos que hacían cara a sus jinetes. Desde entonces actuaba la segunda línea con las cañas de tacuara y los que se escapaban la tercera línea los boleaba hasta matarlo o hacerlos prisioneros como a Beresford. Estos últimos eran los boludos. pelotudos. Hoy en día los que van al frente somos los pelotudos que nos comemos los versos de todos los gobernantes y les regalamos a todo nuestro patrimonio en nombre de la democracia, los derechos humanos y la reforma del Estado. Los lanceros somos los que nos peleamos entre nosotros mientras ellos nos siguen choleando y los boludos seguimos aguantando. Esta no es una democracia, es simplemente una maquinaria de destrucción, ya no de los que más tienen, sino de toda la argentinidad. Consulta, dice, ¿seguiremos siendo pelotudos y boludos o reaccionaremos de verdad como la reconquista de Buenos Aires? Me parece que yo me inclinaría más por la primera opción. Bueno, mientras nos aumentan todos los argentinos. ¿Le puedo hacer un comentario previo? Usted el día viernes 17 de agosto hizo una, lanzaron una, sí, una escuela de conducción. Bueno, Urtubey y Duhalde juntos en Salta en el lanzamiento del curso de liderazgo político. Guarda, que tienen competidores. Pero te das cuenta que ahora pero por supuesto que estos hijos, dos hijos de puta, no van a adoctrinar con la doctrina de Perón. De eso tenés la plena seguridad que no. Del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, exacto. Vos fijate que la gente tiene poca memoria y lamentablemente eso es lo malo en este país. Vos sabés, vos te acordás cuando Duhalde sacó un libro. A ver, ¿a cuál se refiere? No, al último que sacó, en la época de ya cuando... En la época del kirchnerista. Kirchnerista, y... No me acuerdo. Sobre el final. Hágame acordar. Él hizo un libro sobre la producción, que se con grandes bambollas, lo fue a presentar a un lugar. ¿Usted se acuerda dónde lo fue a presentar? ¿Dónde fue? Mire que lo dijimos por radio. Sí, Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿a dónde? ¿Sí? En el Foreign Office, ahí en el CFR. En el CFR. En el Council. El Foreign Office es en Inglaterra. En el CFR. Es lo mismo, nada más que en Inglaterra. Ahí fue. Mire qué patriota será Duhalde que fue a presentar su libro al CFR. Ahí estaban las recetas. A ver si se lo aprobaba. Si se lo aprobó el CFR, ahora va a salir a hacer política con la aprobación del CFR, de lo que tiene que hacer para los argentinos, para beneficiar al Council for Relations. Esto es lo que pasa en la Argentina, Jorge. Tenemos hijos de puta que son políticos, no políticos. Y como eso no dejemos afuera, vamos a tocar algunos temas, porque a mí me hablan del progresismo, que ahora la persecución es contra contra Cristina y contra el... Muchachos, no sean pelotudos, es todo un verso, es todo un verso. Kirchner le tocaba la piernita a Bush, o se olvidan de eso, y que le llevó corderito patagónico de regalo. ¿Y se acuerdan lo que le dio Bush de regalo? El libro encuadernado en cuero de Malthus. ¿Saben ustedes quién es Malthus? El que dice que los débiles deben desaparecer. Usted es malo. Usted es malo también. Más que soy malo, yo soy realista, hermano. Bueno, está bien, pero. Y a ver si te. No, crees... pero yo está bien. Usted viene a mí, lo regala a mí. Y yo lo puedo tirar, lo puedo guardar, puedo hacer lo que quiera con él. No, él vino y lo aplicó. ¿Qué más me voy a tirar? Caray, me venía con el verso que lo tiró. Él vino y lo aplicó porque toda esta política de subsidio, de asistencialismo al pueblo argentino y dejarlo sin trabajo, viene desde esa época también. Acá no cambió nada. ¿Ustedes creen que Cristina fue por casualidad a tocar la campanita en Wall Street? ¿Se imaginan ustedes a Evita tocando la campanita en Wall Street? ¿Se imaginan a Perón tocándole la piernita a Bush para que le regalen el libro de Malthus encuadernado en cuero? Por favor, muchachos, no seamos ilusos. Es toda la misma mierda. ¿Quiere que le dé una última noticia? Sí, dale, pues le allanaron a no sé cuánto. Cristina Kirchner concedió los allanamientos pedido por Bonadío, pero puso condiciones. Dice que no dice cuáles son las condiciones que puso. Pero le dice elparlamentario.com. Yo te pregunto. Es para cagarse de risa. No se ríe, no se ríe. Sí. No, yo, sigamos, sigamos. Yo sabes por qué me río. Porque un juez dice allanen y le van a poner condiciones. Pero por favor, no seamos pelotudos. No, pero aparte, no. Un juez que allana, ¿puede alguien que allana hace dos meses anunciar? Te voy a decir que toca allanar, mira que te toca allanar. Sí, pero sí, pero por eso te toman de estúpido. Yo soy juez y tengo que allanar tu domicilio, sea diputado, sea senador, sea quien sea. No, si es senador no puede. ¿Qué? ¿No puede? No tiene fuero, no puede. No, ¿tiene fuero? Lo tiene que desaforar primero y después sí puede. No puede. No puede. No cómo, puede. ¿Cómo a Boudou le allanaron? Sí, pero él no es diputado, ni senador, ni nada. No es nada. A él sí, a usted también, a mí también. A ella no. Es así, la ley. A ella no. Sí lo pueden hacer si lo hacen como debido. Que primero lo desaforan, lo meten preso, ahora lo pueden allanar, lo pueden hacer lo que quieran a debido. ¿Qué lo parió? Entonces está protegida por los fueros. Está protegida, pero ahora ella dice que vengan, yo te pongo las condiciones. Dice, no me ensucien, no me tengo los pies con barro. No me rompan todo. No me anden con la excavadora. Ay, mi madre santa, qué país de mierda que tenemos. Va, país no, qué políticos de mierda. Bueno, mientras aumentaron todo, cuadruplican los subsidios a las grandes empresas. Bueno, ahí está. A vos te apretan, te sacan. ¿Y a quién benefician? A las grandes empresas. Con la misma. ¿Eh? La misma que a mí me sacan. Claro, por eso la que te sacan a vos va para ellos. Apenas asumió Cambiemos, indicaron que las tarifas debían aumentar. ¿Por qué? Porque eran muy baratas. Porque se acabó la fiesta. Y porque el Estado gastaba demasiado dinero en mantener en esos valores, en la energía. Sin embargo, durante julio los subsidios a la energía subieron un 290.8% y al transporte un 135%. ¿Qué quiere decir? Que si siguen pagando subsidios, y a nosotros nos suben la energía y nos suben el transporte y todo, lo que le aumentan es las ganancias sideralmente a las empresas. ¿Qué te parece? A partir del último... ¿Te das duda de eso? A partir del último informe... ¿Qué aumentó? No, ¿cómo? Claro, ¿qué es lo que aumentó? Aparte del subsidio, ¿a qué empresa se le dan? Ahora le cuento, déjeme avanzar. Porque ahí hay unos cuantos amigos de Macri, sí, en esas empresas. Sí, ahora le cuento. El peaje aumentó también. A partir del último informe de la IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, se conoció que durante julio de este mes los subsidios económicos tuvieron un crecimiento igual al 246.9% con respecto al 2017, y si tomamos el caso de energía, el aumento fue mayor, llegó hasta un 290.8%, mientras que para el transporte crecieron un 135% en relación a julio de 2017. ¿Quién está de energía? ¿Quién está en energía ahora? ¿Quién está en las empresas de energía? Es mayor, vamos a hablar del mayor, no vamos a hablar del chiquitaje. Del mayor, ¿quién está? Sí, Caputo, Midling, ¿sí? Adán Guren, ¿sí? Mauricio Macri debe estar, qué sé yo. No, está. ¿Quién? Los testaferros de Macri. Ah, sí, bueno. Porque usted no se olvide que Midling, ¿qué le compró a Macri? Su empresa constructora. Y bueno, y Midling... que tiene Pampa Energías, que en realidad no se la compró a Macri porque él nos versió que se la había dado a Calcaterra, se la había vendido a Calcaterra, que era el primo pobre. Claro, el primo pobre, y ahora bueno, pero aparte Midling tiene de norte, tiene de sur, tiene sí, y Pampa Energías, y Nicky Caputo también, y Nicky Caputo tiene Central Puerto. Lo que se observa es un aumento significativo de las partidas otorgadas a partir de mayo. De este sentido, dentro de los subsidios a la energía, Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, recibió un 352% más en relación a julio de 2017. De esta manera, las transferencias a la empresa crecieron en un 55.3% durante todo el 2018. Y por el otro lado, la IARAF señaló que en la ley del presupuesto para el año 2018 se proyectaron transferencias a ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, por 12.727.3 millones de pesos para financiar erogaciones destinadas a solventar la diferencia entre el precio de importación del combustible y el precio del mismo en el mercado interno. Pero en julio las partidas otorgadas por ENARSA equivalen a 12.886 millones. Esto muestra una ejecución de la partida presupuestaria de ¿cuánto? Del 101%. O sea, le dieron más de lo que tenían previsto. Pese a que el gobierno aumentó los subsidios, estas ramas de las tarifas no bajaron. Todo lo contrario, a partir del inicio de este mes comenzó a regir otro aumento del 24.4% a las tarifas de la luz para la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, más los aumentos de las naftas y más los aumentos de la mala noche. Bueno, o sea, ¿y qué pasa con los medios de comunicación? ¿No lo saben? No, no se entera de nada, pero usted sabe que no se entera Clarín, no se entera La Nación, no se entera Radio Mitre, no se entera de ATN, no se entera. Ahora si vos te tiras un pedo en la esquina, ahí nomás dicen Jorge Macri se cagó en la esquina, porque ya no dice se tira un pedo, dice se cagó, viste, tienen que agrandar. Y así es todo, lamentablemente así es todo. Exclusivo, arrepentidos. Ahí hay un arrepentido. A mí el otro día el cura me preguntó, me fui a confesar y me dijo, usted no se arrepiente de nada. No, esto es más fácil que la iglesia. El iglesia. Yo me arrepentí cuando tenía el cuaderno, todavía no llegué el cuaderno. Qué hijo de puta que soy. Pero esto es más fácil, en la iglesia le dan una penitencia, acá ni eso. Contra que no le den una enema de agua bendita. La penitencia. Bueno, exclusivo, arrepentido. Bernaza, Roca y otros directivos de Techín blanquearon al menos 9.000 millones de dólares, por supuesto, o de pesos, no sé. Acá habla de 9.000 millones, 7.000 millones. ¿Qué? No, deben ser pesos. De pesos, sí, porque son los blanqueos a la Argentina. Se trata del directivo de la multinacional que admitió coimas en la causa Cuadernos. Además, si nadie investiga esa plata del blanqueo, ¿de dónde la sacó? Claro, eso tenía que, pero por supuesto, y para eso el blanqueo, para no investigar. Vos declarás lo que tenés. No es para no investigar, la ley no dice eso. La ley dice que vos tenés que decir de dónde viene. Ay, vos crees en la ley. No creo, pero usted que habla de las leyes todo el tiempo. Yo te digo, las leyes están hechas para que esto las violen. Ah, bueno. ¿Por qué le digo a la gente, no vayan a ponerle a su hija constitución? Porque el primer político que pasa se la viola, aunque tenga 2 años. Si es así, no creo en cómo se respeta la ley en la Argentina. Se cagan en la ley. Y aparte te aclaro, nadie tuvo que aclarar de dónde salía el dinero, porque nadie no le pidió explicación en la misma ley, no decía que tenían que explicar dónde, porque si la guita la tenían afuera. Ahora, ni siquiera la ley decía que tenían que traerla, la dejaron afuera. Esto fue una maniobra que usaron a los viejos, como usaron a los viejos en su momento, para vender las empresas del Estado y hacer ver que aunque eso iban a arreglar el problema de jubilados, al contrario, mirá lo que le está pasando a los jubilados, y ellos blanquearon toda la guita que tenían en el exterior. Sin traerla. Sin traerla. ¿Te das cuenta cómo? Sí. Y dijeron que eso era por la reparación histórica. Y vos me hablás que con la ley. No, por eso. Ahora, los jueces, la jueces ahora, Bonadío y toda esta gente que está ahora tomando indagatoria, ¿no es cierto? Cuando yo voy y digo, yo me arrepiento, yo coimé, yo esto, me preguntan de dónde salió la plata para esas coimas, porque si está en las contabilidades de las empresas o algo, o de dónde es esa plata, ¿y plata negra de dónde salió? ¿Quieres que le diga una cosa? Hoy estaba escuchando un diputado, no escuchando, lo vi ahí, estaba publicado, que un diputado de Cambiemos no le dio tanta importancia a los dos muertos docentes. Sí, a Waldo Wolf. Como si le da mucha importancia a los de 11, las muertes son lo mismo, todo. Este señor que no le da tanta importancia, yo puse algo que hace a la cosa. Tienen estudiado muy bien el libreto, ellos, el libreto de los asesinos, coacheado, sí. De los asesinos del mundo. Los asesinos del mundo, por ejemplo, te agarra y te mandan un misilazo y te matan 56 civiles. ¿Y qué dice? En nombre de la paz. No, ¿qué dice? Cuando te meten el 56 y mueren civiles y niños y mujeres, ellos no dicen murieron, no, para ellos no es una muerte, esos son daños colaterales. Es decir, que hay diferentes tipos de muerte. Si son muerte de Cambiemos, son daños colaterales. Si son muerte del otro gobierno, son crímenes. La corrupción mata. La corrupción mata. ¿Se da cuenta la hipocresía de estos hijos de puta? Y viceversa, ¿no? No, claro, sí, sí. Y viceversa. Viceversa. Pero la muerte es lo mismo. Si la corrupción mata, también es un delito. ¿Y por qué no están presos los delincuentes que originaron la muerte? Porque se le cae la cara de vergüenza para decir la corrupción mata a Vidal. Si la corrupción mata, porque no está preso, como está preso De Vido, como está preso Jaime, el responsable ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, o el inspector de ahí, de la zona, del Ministerio de Educación, que permitió la muerte de dos docentes. Corrupción, sí, mata. Bueno, mete preso a los que a vos te acompañan, porque esas son muertes. Yo puedo entender que vos me digas que las escuelas vienen maltratadas de hace un montón de tiempo, cosa que es cierto, pero cada gobierno, cada año, se tiene que hacer cargo de ¿puedo empezar las clases con estas escuelas? Si no puedo, no la empiezo. Voy a esperar que se muera un chico. Entonces después me dicen, ve cómo agarré yo el gobierno. Que quiere quitarle las vacaciones, pobre gente. Usted quiere quitarle las vacaciones a Vidal y a todo su equipo. No puede. ¿Cómo le va a quitar las vacaciones? Ellos están amparados por los derechos laborales. ¿Derechos laborales? ¿Qué es eso? Y bueno, que protege mire, ellos tienen derecho a la jubilación, a diferencia del jubilado. El jubilado se jubila con el 40% de lo que estaba ganando como trabajador, ¿eh? Mientras que ellos se jubilan con el 82% de lo que está ganando el gobernador que queda en su lugar, y cada vez que le aumentan al gobernador, le aumentan a ellos. La movilidad también existe para el jubilado, pero al jubilado no se le cumple la movilidad. Entonces vos te das cuenta que ellos tienen leyes especiales a favor de ellos, en perjuicio de todos los otros. Por eso te digo, vos le querés quitar las vacaciones. Ellos tendrían que arreglar el colegio. Yo escuché a alguien. Pero dice, cuando están los chicos, no se puede arreglar el colegio. Bueno, arreglarlo cuando están los chicos de vacaciones. Ah, sí, y yo me voy a quedar sin salir de vacaciones, te van a decir. Porque viven para ellos, Jorge. No viven para la sociedad, ni para los chicos, ni para... Se cagan en todo. El otro día escuché a alguien, y no me acuerdo quién era, que dijo que la verdadera grieta de este país es, y a lo mejor puedo coincidir, que es con los que tienen poder y los que no lo tienen. Esa es la verdadera grieta. Y sí, pero hoy poder tiene un pequeño núcleo de... Sí, cada vez, y con estos gobiernos cada vez más chico el núcleo. Y plata, y se la reparten entre ellos y saquean al Estado en forma... Las leyes son de ellos, la Constitución es para ellos. Todo es para ellos. Bueno, convengamos que el preámbulo de la Constitución los habilita. Pues fíjate que el preámbulo de nuestra Constitución tiene una trampa. ¿Cómo empieza? Nos, los representantes del pueblo, de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por vocación y elección de la provincia que lo compone, cumplimiento de pacto presidente, para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. ¿Y qué dice? Para nosotros, la Constitución dice, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los representantes del pueblo. Los unitarios. Los representantes del pueblo. Para nosotros, para nuestra posteridad, ¿quiénes son nuestra posteridad? Los descendientes de ellos. Y para toda persona del mundo que quiera habitar este suelo. ¿A dónde carajo está el pueblo argentino en esa Constitución? O por lo menos en ese preámbulo. La mentalidad lo de Chava, cuando hacen el preámbulo. Sí, sí. No es para nosotros el pueblo. La Constitución de los Estados Unidos dice nosotros, el pueblo. Acá dice nos, los representantes del pueblo. sí, que el pueblo es un invitado de piedra dentro de esta Constitución. Y ahí comienza la perversión, la perversidad que nuestros gobernantes actúan. Nosotros, el pueblo, no. Nos, los representantes. Para nosotros, para nuestra posteridad, nuestros hijos, nietos, bisnietos, chornos, tartaranietos, chornos, ellos son para la posteridad y para todo habitante del mundo que quiera habitar este suelo. Para ellos la Constitución, el pueblo quedó fuera. Exclusivo, dice. Arrepentidos, Betnaza, Roca y otros directivos de Techín blanquearon al menos 9.000 millones de pesos. Se trata del directivo de la multinacional que admitió coimas en la causa Cuadernos. Además, otros representantes de la firma legalizaron más de 7.000 millones. Lo que está mal expresado es la causa Cuadernos. Debería ser llamarse como realmente es, que es causa Fotocopias, porque no hay Cuadernos. Los días oscuros para el empresario arrepentido Luis Betnaza no parecen tener fin. Es que a su complicada situación judicial en la causa Cuadernos, luego que admitiera el pago de coimas a funcionarios kirchneristas, el directivo de Techín también ingresó al blanqueo de capitales de 2016 con al menos 61 millones de pesos que podría perder en el caso de resultar procesado en alguna de las causas de corrupción. Según un informe al que se accedió y luego que el periodista Darbisky revelara algunos de los empresarios blanqueadores en Página 12, antes de que se tuviera aquí el de Página 12, y en el cohete a la luna, el ejecutivo de Techín blanqueó 61.108.616 el pasado 13 de diciembre de 2016 a un tipo de cambio 15,20. Betnaza es director institucional de la multinacional. 61 millones de dólares. De dólares, sí. Betnaza es director institucional de la multinacional que comanda Paolo Roca, se convirtió en imputado colaborador de la causa Cuaderno la semana pasada, luego de que admitiera el pago de coimas y aportes para destrabar una compleja situación de la sede venezolana de la compañía. Tras ello, el propio Roca acompañó la versión de Betnaza en el Congreso de la EA, aunque no pareció ser suficiente. En su declaración ante el fiscal Carlos Stornelli y el ex funcionario Claudio Huberti, desmintió los dichos del empresario y sostuvo que Techín, a través de Betnaza, había realizado al menos 6 pagos con anterioridad al de Venezuela. Por eso no es todo, dice. Además de Betnaza, existen otros directivos de Techín que aprovecharon la generosidad de Mauricio Macri y su blanqueo de capitales. Marcela Roca, difunta prima de Paolo, legalizó unos 6.900 millones de pesos, según lo consignó el mismo periodista. Y te estaba como para casarse con esa imagen. Sí, claro. Por su parte, Roberto Bonatti, que es primo de Roca y ejecutivo de la firma, declaró haber legalizado al menos 1.876.822.790 pesos gracias a la amnistía propuesta por el gobierno. Martínez Mosquera, director de Tecpetrol, otra de las firmas involucradas en los Cuadernos de Centeno, declaró unos 122.657.948 al blanqueo, mientras que el vicepresidente ejecutivo Carlos Bachar blanqueó unos 104.315.601 pesos. Al día de hoy, según lo que difundió la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil, Techín es investigada en Italia, Brasil y Argentina por montar una red de sobornos dirigidos a un ex gerente de Petrobras en el país carioca para obtener contratos por 1.600 millones de dólares, como viene informando Perfil desde junio del año 2017. Las declaraciones de dos hombres del grupo, Héctor Zabaleta y Betnaza, admitiendo pausa al kirchnerista, ampliaron esa ruta de las coimas. O sea, esta gente que viene haciendo obras... ¿Esto está extraído de Perfil? Esto está extraído de... como nombraba del Perfil, Destape. Del Destape. Lo que pasa es que toma fuentes de Perfil. Ah, está bien. ¿Cuántos directivos... Vos viste lo que pasa y lo que dice con respecto a toda esta, digamos, corrupción del caso de esta gente de Techín, del blanqueo que han hecho de dinero? Ahora vos fíjate que ellos tienen el dinero afuera, blanquearon, está todo muy bien, y no tan bien, por supuesto, pero ¿cuántos directivos de la investigada Techín hay en áreas claves del gobierno de Macri? Porque yo entiendo que si hay un grupo de empresarios que están diciendo que ellos dieron coime, ¿cómo es posible que de la misma empresa haya un grupo de gente que pertenece a la empresa, que son del grupo y que ahora desempeñan funciones en este gobierno? Eso no es corrupción. Eso no tenían que inmediatamente por ética, por moral o por el mismo gobierno solicitarle la renuncia a toda esta gente. O son socios y simulan y hacen todo un verso. Porque acá está la duda de un ciudadano. Si vos tenés un tipo, que una empresa que sale a la luz pública, todo esto que hemos estado conversando, y que resulta que tenés varios tipos que pertenecen a esa empresa, de esta gente, bueno, tendría confianza en ellos. ¿En quiénes? Fíjate, ¿en esta gente? No, en la gente que son de la empresa, de este chin, que están y cumplen función en este gobierno. De los coimeros, digamos. De los coimeros, bueno, de los coimeros. Esto a lo mejor son la segunda línea de coimeros, como decía, es la de los boludos, como dijo recién, que muchos creen que la palabra boludo lo explicó una vez Castañino, y nos hacemos eco de esa explicación. Eso fue en el Congreso de la Nación, que dice, no nos tomen de boludo, porque los boludos eran los que iban al frente. ¿Y por qué iban al frente? Porque le decían los boludos porque iban a pelear con boleadoras. Entonces los boludos eran los que iban seguro a la muerte. Y entonces un diputado dijo que no nos tomen de boludos porque los boludos eran los que morían en el frente. Y por esa razón quedó aquella famosa frase del boludo. Muy bien, ¿cuántos directivos de la investigada Techín hay en áreas claves del gobierno de Macri? La multinacional que está bajo la lupa de la justicia por pago de coima es la que más funcionarios aportó en Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Trabajo y áreas económicas. En medio de la causa de los cuadernos y luego de que el titular del grupo Techín, Paolo Roca, reconociera el pago de coimas, la mirada se posa sobre los exdirectivos de la multinacional que ahora cumplen funciones en el gobierno nacional. ¿Podrán aportar información sobre el dinero que pagó la empresa? Según lo que recopiló el diario Perfil, Techín es el grupo que más funcionarios aportó al gobierno nacional en los últimos años. Al menos 7 altos ejecutivos cumplen funciones en Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Trabajo y áreas económicas. Mario Del Acqua, uno de ellos, fue CEO de Aerolíneas Argentinas y ahora se desempeña en la ex Enarsa. En Techín fue director de proyectos de ingeniería y construcción de Techín y se desempeñó tanto en México como en Brasil. Bruno Finiello llegó a Aerolíneas de bandera de la mano de Del Acqua como encargado de compras. Tenía el mismo cargo en Techín. Claudio Encinas es el director financiero de la línea aérea. Fue director financiero corporativo, CFO del área regional LATAM y director corporativo de administración en la Acerera. Luis Malvido, actual presidente de Aerolíneas, fue analista económico financiero en Techín. Miguel Ángel Pontes, el número 2 de Jorge Triaca, en el Ministerio de Trabajo como secretario de Empleo, integró el grupo Techín durante 44 años y llegó a ser el director de Recursos Humanos en Ternium Siderar. Javier Tizado fue subsecretario de Comercio Interior del Ministerio de Producción y tras la salida de Francisco Cabrera pasó a la misma área en la provincia de Buenos Aires. Fue abogado de Techín. Andrés Edelstein es secretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda. Antes se desempeñó en Techín, Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima y según detalle un análisis del observatorio Elites UNSAM que dirige Ana Castellani. Paolo Roca aprovechó su oportunidad de exhibirse como víctima. Luis Bennaza, CEO del grupo Techín, se vio obligado a pagar porque la presión era insoportable, dijo el industrial más poderoso del país en la cumbre de jueves. La frase sorprendió a los empresarios presentes, no tanto por el contenido, todos conocen el libreto, sino por las posibles consecuencias. Techín lleva tiempo en falsa escuadra, tiene causas abiertas, como decíamos antes, en Italia, México y Brasil, pero la administración de Paolo la pone a tiro de una demanda masiva de inversionistas en Wall Street, donde cotiza, creo que bajó el 20% la acción de Techín después de las declaraciones de Bennaza. Desde que se inició el escándalo, varias de las empresas del grupo Roca cayeron en su cotización. La más castigada fue Ternium, pero el derrumbe alcanzó a Tecpetrol, la empresa del holding que más creció durante la era del PRO. Según un informe reciente del Observatorio de la Energía, la petrolera de Roca integra el podio de las más beneficiadas por las políticas energéticas del macrismo. Y es el que le aporta, mirá cuánto, le aporta a la tropa. Le aporta los CEO, que querés vos también. Bueno, espere que tengo alguna alguna meta. Gente que escribe. Son las 18:53. Nos vuelve a escribir el amigo Juan José Moyano de Ezeiza. Dice, y no sé en qué parte estaba escuchando el programa donde dice, la verdad es que tienen razón, el viernes pasado quise ir a la reunión de la calle Jujuy y llegando a Lomas me acordé que no había cargado la suba y me tuve que bajar del tren porque solamente me quedaba 17 pesos de crédito y tampoco llevaba plata en el bolsillo. Soy un boludo, pero si me quieren afanar nunca, llevo celular, así que los ladrones son pelotudos y me quieren sacar algo. Dice... el amigo Juan José, le digo Juan José que puede tener hasta 20 pesos negativos de crédito, si quieren la sube, o 30 ahora, aumentó a 30, ahora sí que podría haber venido tranquilamente. Así que no busque excusa, amigo de Seiza. Nada, le mando un abrazo desde acá que siempre colabora con nosotros. Bueno, nos volvió, también nos... Rubén y Jorge, un gusto escucharlo. A Vidal le cabe la misma pena que le cupo a Aníbal Ibarra con el tema de Once. Cromañón, aclara Rodolfo de Once. Sí, qué sé yo, no sé. Pero ¿qué le costó el puesto solamente a Ibarra? A Ibarra el puesto. El puesto. Sí, pero después se volvió a postular. No, porque yo en eso no estoy de acuerdo. Sí pueden ser, le pueden caber responsabilidades, pero no culpabilidades. La culpa no la tuvo Ibarra ni la tuvo Vidal de que haya explotado una garrafa. Tienen responsabilidades. Sí, bueno, pero si la responsabilidad de ellos es que todo funcione bien, tiene que funcionar bien. Sí, Eva Perón, me lo contaba el chofer de ella, que a las 4 o 5 de la mañana... Vamos, che, llévame a casa. Y por ahí subía al coche y decía, para, llévame al hospital de camino, al hospital Rivadavia. Iba al hospital Rivadavia. Igual que estuviera la gente sentada ahí, los médicos durmiendo. Igual, un día al mediodía, che, llévame, vamos al hospital Pirovano, a ver. Lo llevaba, a ver la comida que le dan a la gente, probaba la comida. Es su responsabilidad controlar. Aníbal Ibarra, y no, ni siquiera ella tenía un cargo para hacer eso, ni cobraba. Ella tenía la fundación, que la fundación se encargaba de la salud. Nunca estuvo la salud tan, pero tan bien atendida como cuando Eva Perón y Carrillo, ministro de salud, hicieron cargo de la salud en la Argentina. Sí. Erradicaron todas las enfermedades que eran plagas en la Argentina. Hoy está volviendo una de las venéreas que en su momento fue erradicada por Ramón Carrillo. Y bueno, y ahí fue donde él tuvo el gran problema Perón, cuando quiso, pero porque Carrillo se lo dijo, mire general, hay un problema con las enfermedades venéreas, usted sabe, la prostitución es muy difícil de erradicar, y bueno, y usted qué solución me ofrece. Entonces ahí es donde Carrillo le propone la casa de citas para controlar esa epidemia de enfermedades venéreas que se estaban originando. Y fue cuando supuestamente la iglesia, yo no digo la iglesia, muchos curas, bien aprovechado por la oposición de aquel momento, los hipócritas, que muchos de ellos después impulsaron la ley de que a Perón le condenaban, el divorcio y todas las demás, se hicieron ecos de esto, le hicieron el Corpus Christi, le crearon problemas, pero con la iglesia. Muy bien, ahora vamos a escuchar un mensaje que nos manda, me parece, como siempre, Héctor de Chivilcoy. Es un WhatsApp de audio, así que lo escuchamos y con esto ya... No, nos vamos, así que nos podemos ir despidiendo escuchando al amigo Héctor de Chivilcoy. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Hola, Tiempo Nacional, Rubén Jorge, querida audiencia. Exactamente, Rubén, es una gran causalidad todo. Todo es una es un siniestro siniestro perfeccionamiento de una actitud mafiosa de toda la basura que gobierna y nos ha gobernado. Todo lo que llamamos salud, economía, seguridad, higiene, mantenimiento del hogar, felicidad de la persona, vacaciones, está todo pergeniado para que las personas, especialmente el jubilado y el hombre común, sufra las consecuencias y muera. Es un crimen enmascarado. Es un crimen, es justamente, la corrupción mata. Y estos criminales, por lo menos 40 millones de personas, todos los meses, todos los años, lo mata, por ejemplo, en la salud, con la falta de nutrientes que hay, que necesita una persona normal para vivir bien, no para sobrevivir y luego morir y dejarle su dinero a la timba médica, sino para vivir bien necesita por lo menos 90 nutrientes por día. Nutrientes que evidentemente con un sueldo de 8.600, 9.000, 10.000, imposible sacarlo de los alimentos contaminados con pesticidas, herbicidas. Incluso la población está comprobado que tiene un escorbuto subclínico, es decir, que tiene la vitamina C justa para no tener las enfermedades de los antiguos marineros de la Edad Media, nada más, para no sangrar. Bueno, todo esto más la economía y la seguridad, que la economía es sumar y restar, no es ninguna ciencia, como decía Juan Bautista Alberdi, la hacen ciencia para poder robar nada más. La seguridad ni hablar, con los peligros que tiene el jubilado, desde que lo maten, el crecimiento de la delincuencia y la droga, vacaciones, imposible, la felicidad de la persona, que la infelicidad crea un estrés oxidativo que la aniquila, por más incluso que se alimente bien. Y también los servicios de mantenimiento de la casa. ¿Cómo un jubilado con ese sueldo o más o menos puede llamar a un plomero, a un electricista, a un albañil, a un pintor? Imposible. Yo he entrado a casas de pobres jubilados que tienen alambre y cinta por todos lados. Es imposible con los precios que tienen las cosas ahora. Evidentemente, justamente, Rubén, es el crimen perfecto para matar a 40 millones de personas de un solo saque. Muchas gracias. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios, frente al mar, yo pregunto. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó.